Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Mirilla en Eitiden Radio. Ustedes saben que es el espacio social y comunitario de las tardes de esta emisora. Una perspectiva también bastante importante en lo cultural, esta ventana a la actualidad. Escuchan Eitiden Radio a través de la 95.0 y también en nuestra página web www.eitidenradio.net. Hoy contamos con la realización técnica de nuestra compañera Maite Betancor. Les saluda aquí al micrófono Héctor Martín. Comenzamos en breves momentos. No sé cuándo ni hasta cuándo te podría amar. No sé dónde ni hasta dónde yo podré llegar. Solo sé que estar contigo se me hace tan bonito. No sé cuánto ni hasta cuándo, ¿qué más da? Si estoy triste, tú sonríes y todo se va. Si hace frío, me cobijo. Bueno, pues seguimos en Eitiden Radio y vamos a darle la bienvenida en esta tarde a Ángela Muro, una de las voces que van a impregnar el próximo festival de Talavera de la Reina, este festival de jazz de la provincia de Toledo. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta de ir a este evento y muy contenta de estar aquí contigo y de oír una voz con ese acento canario, ¿no? Un poquito tocada, porque no sé por qué, me ha dado un poquito de dolor de garganta ahora. Bueno, vamos a hablar de cosas agradables, como es este festival de Talavera. ¿Qué previsiones hay? Hombre, ¿qué previsiones hay? Sí. ¿A qué hablas? ¿A nivel de público? ¿A nivel hombre, personal? Hombre, y de tu concierto, ¿no? Ah, por eso. Eso era lo que quería preguntarte. Hombre, previsiones, pues que vamos muy ilusionados, lo que es mi cuarteto conmigo, que tenemos unos ensayos y vamos a hacer estrenos incluso de temas nuevos que van a estar incluidos en un nuevo trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues que a disfrutarlo es lo único que espero, ¿no? Uh-huh. Este Marrón Glacé que escuchábamos al comienzo de la entrevista, ¿en qué disco está? ¿Dónde lo has sacado? Pues mira, es un segundo trabajo. Uh-huh. El primero que tuve fue hace pues muchísimo tiempo, 12 años, con Sony Music, con CBS, y este trabajo que viene 12 años más tarde y que tiene ahora mismo 2 años, es una autoedición, una autoproducción, y bueno, es un trabajo en el que no solo soy autora y compositora como en el primero, sino ya me he liado la manta y he hecho arreglos, la dirección de la producción, todo, ¿no? O sea, que estamos hablando de una cantante que tiene experiencia también en el redil de las altas discográficas. Has nombrado el caso de Sony. ¿Cómo vive una en esa discográfica? ¿Cómo lo viviste? Hombre, pues la experiencia es totalmente diferente. Uh-huh. No tiene nada que ver. Por eso, cada vez que ahora hay una ventana abierta, como ahora mismo es tu radio, tu programa, uh-huh, pues la verdad que es una gran oportunidad, porque para los autoeditados el tener un programa de radio, de televisión, no es cosa fácil. Cuando estaba con Sony, pues igual eran 12, 14 programas de radio, 3, 4 televisiones, entrevistas, pero te hablo diaria, ¿no?, uh-huh, de promoción. Entonces, bueno, claro, la labor es muy distinta, pero también veo que por ejemplo, lo que es el cariño hacia mi trabajo me llega de una manera más directa en este trabajo, ¿no? Recibo, uh-huh, muchos mails con mucha emoción, con muchas ganas de seguir teniendo trabajo, uh-huh, mío, ¿no?, y agradeciendo cada cosa que voy haciendo. ¿Se puede decir que el trabajo es más sacrificado, pero que también se tiene pues mayor feedback por parte del público, entonces, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Sí, porque, hombre, también eran otros tiempos, ¿no? Hace 12 años no existía ni MySpace, ni Facebook, ni esa facilidad que tenemos ahora de manejo todo el mundo de acercarnos de esa forma tan, tan fácil, ¿no? Entonces, claro, en los conciertos, que tampoco hubo tantos en aquel momento, hubo más promoción y hubo más gira por toda España en ese aspecto que lo que eran directos, ¿no? Y ahora, sin embargo, es al revés. Tengo más directos y quizá menos promoción, pero bueno, la que hay se agradece, y lo que sí veo es que cada vez que hay una posibilidad de que la música suene, gusta, ¿no? La música en vivo, que esa sí es verdad que no está en crisis entonces, ¿no? Porque todo el mundo se está quejando de esta crisis cabalgante. Ahora mismo estamos viviendo, por ejemplo, un debate del Estado en la Nación en las Cortes, ¿no? Y todo el mundo habla de crisis, pero la música en directo, la verdad que yo no palpo que haya menos públicos en el concierto, en los conciertos que se dan, ¿no? ¿O tú tienes la misma sensación? Yo creo que cada vez la música en directo está teniendo, va más en alza, ¿no? Quizá porque es tan fácil tener la música grabada que lo que valora la gente ahora precisamente es eso, ¿no? El poder ver a su grupo, a su cantante, a su músico en directo. Pero yo diría que la crisis es real, ¿eh? Uh-huh. La crisis es real porque los músicos, los cachés, todo, las dificultades económicas a la hora de mover un trabajo no son tan fáciles. Uh-huh. Y a todos los niveles, ¿eh? Te hablo de artistas ya totalmente consagrados, que se han caído muchos bolos, lo sé por amigos, ¿no? Y bueno, esto es una pelea que yo creo que estamos todos en el mismo barco y lógicamente afecta a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. A ti te toca el próximo viernes 23 de julio estar en este Festival de Talavera, que es totalmente gratuito, en la Plaza del Pan a partir de las 22:30 horas, ¿no? Y sí. Compartes cartel en todo el festival, que comienza el próximo 19 de julio, con gente como Esperanza Spalding, con también canarios, como es el caso del guitarrista Jul Ballesteros. Y sí, nada más y nada menos que, por ejemplo, Aldi Meola. Toca el día siguiente de nosotros. Exacto, sí. Exactamente. ¿Qué supone para ti estar entre estos maestros de la música? Hombre, pues ya, quizás no sé si lo he dicho, pero para mí es un honor y para mí también es una oportunidad de llevar mi música, que quizá está muy cercana al jazz, pero también soy una cantautora jazzera, ¿no? Por decirlo, ajá, de alguna manera. Ajá. A la gente le gusta mucho mi música, pero lo que también le gusta mucho son las letras. Encontrar jazz en español es complicado, ¿no? Hay muy poquita gente que lo hace, y si se hace, quizá las letras son no tienen la fuerza o la carga emocional que tienen las de un cantautor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que también valora la gente. Uh-huh. A mí me viene muchas personas después de los conciertos y me dice: ay, lo hemos pasado muy bien, hemos llorado tanto. Por fin te entendemos. No, yo qué sé, es muy interesante, ¿no? Y para mí el poder encontrar ese sitio que yo creo que es muy correcto para mi música, como puede ser un festival de jazz. Hoy en día el mestizaje, la fusión, y desde Canarias mejor que nadie lo sabéis, ¿no? Uh-huh. Pues es algo que las ventanas y las puertas se tienen que abrir bastante, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, antiguamente, una cantante brasileña no hubiera podido entrar en un festival de jazz, y ahora es la cosa más habitual, ¿no? Uh-huh. La verdad que esa fusión es lo más importante dentro de la música, ¿no? Casi no se puede hablar de música moderna sin estar con referencias habituales a todo lo que es la world music, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente también a Lías. ¿En qué fuentes bebes, Ángela? ¿En qué, cantantes o gente alejada a veces incluso del jazz te inspiras? Pues mira, si hiciéramos un cóctel entre Marisa Montes, Ella Fitzgerald, María Dolores Pradera, uh-huh, y yo creo que Chavela Vargas, esa seguramente sería yo. Estaríamos cerca, ¿verdad? Sí. Fuerte cóctel explosivo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo entiendo que es muy complicado de entender, y luego además con los timbres y los matices y los colores de la guitarra española, que en este caso toca Miguel Ángel Corral a mi lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa mezcla de un poco de raíz flamenca con un poco de raíz cubana, con México, con el jazz, con el blues, y la cantautora, claro. Uh-huh. Y esa cercanía en las letras, ese entenderse con mis letras, cosa que para mí es muy muy bonito, ¿no? Que recibir emails, oye, mira, esta letra me ha ayudado a no sé qué, o esta uh-huh. canción. Entonces, bueno, yo qué sé, sin duda es una oportunidad. Tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de disfrutar este concierto y los demás que hay este verano, ¿no? Porque uh-huh. no es el único, gracias a Dios. Pero que bueno, que decías tú, por ejemplo, que si hay crisis o no, yo suelo moverme en cuarteto o suelo ir acompañada de la guitarra de Miguel y hacemos cosas juntos los dos, ¿no? Y la verdad que está siendo complicado mover el grupo, ¿no? Uh-huh. Está habiendo semanas culturales de ayuntamientos que realmente las cosas están mal y tienen que pagar una voz y una guitarra en vez de un cuarteto, ¿no? Uh-huh. Digamos que uno tiene que lastrar un poquito lo que es el proyecto en sí, es decir, hacerlo más pequeño, pero intentando pues que esto no contrarreste la calidad. Supongo que es el objetivo, ¿no? Hombre, yo lo que veo es que gusta mucho también nuestro concierto más íntimo o el concierto más íntimo que llevo a cabo con Miguel Ángel Corral, ¿no? Porque sigue estando la improvisación, tanto por su parte como por la mía en el SCAT también. Y bueno, es una cosa íntima, pero muy rica, y la verdad es un paso a dos que a mí, ese Fred Astaire y Ginger Rogers, me gusta mucho también, ¿no? Porque ¿quién te acompaña habitualmente en el grupo? ¿Nos puedes decir algo más de ello? Sí, mira, lo que es el grupo base o ese trío, de alguna manera, que son mis fieles compañeros, ¿no? Son el contrabajo de Guillermo Morente. Guillermo Morente es un hombre muy, muy versado, es un hombre que vive en Granada, como yo, aunque no soy de aquí, y lleva muchísimos años, es un hombre que ha trabajado con grandes del jazz, que se ha hartado de hacer festivales. Jaime Martínez es el batería, que exactamente igual, tiene un recorrido y una trayectoria tremenda como músico. Y Miguel Ángel Corral yo lo conocí hace muchos años cuando vivía en Madrid, y la verdad, con Miguel he vuelto a recuperar un poco la guitarra de Nono García, no sé si conoces, es un guitarrista Ajá. maravilloso de Cádiz, ¿no? De Barbate. Efectivamente. Y nos conocimos en Madrid, Nono y yo estuvimos trabajando bastante juntos, precisamente en este, como este paso a dos que estoy llevando con Miguel Ángel Corral, y bueno, y he vuelto a recuperar un poco ese idioma de Nono, que también es compartido por Miguel, que es el mismo, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de guitarristas en España que mezclan con mucha sabiduría y con muy buen hacer el flamenco con el Brasil, con el blues, uh-huh. e incluso, si me apuras, con los panchos, ¿no? Evidentemente, Nono García, lo recordamos de bandas sonoras espectaculares como Agua y Chocolate, sí. ¿Puede ser? No, sí, Agua y Barbate, Atún y Chocolate. Exacto, sí. esa era la coplilla, ¿no? Y también, por ejemplo, de trabajos con Javier Ruibal, sí. como por ejemplo también Tito Alcedo, que está también en el camino ese que estamos trazando, digamos, de la guitarra española combinada con sones, por ejemplo, brasileños. Sí. Buceando en tu discografía y en tu trabajo en la música, sobre todo, estoy ahora descubriendo que estuviste dos temporadas en el musical Los Miserables en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. ¿Sabes que yo era un niño y fui a ver esa obra y me impresionó? ¿Qué recuerdos tienes de esa obra? Pues muy muy intensos. Era una obra, si tú eras un niño la recuerdas, yo también la recuerdo, ¿no? Ya lo creo que la recuerdo. Fue muy emocionante, porque de un casting de unas 1,000 personas, pues salimos una compañía que en total, si mal no recuerdo, éramos unos 31 o 32 cantantes, más 36 músicos. Bueno, en total, para que cada noche se abriera o cada tarde se abriera Miserables, eran necesarias 100 personas, ¿no? Uh-huh. Entre técnicos, utilería, regidurías, todo. Sastrería, peluquería. El montaje fue de una intensidad que a veces no comprendíamos como actores, ¿no? Fue dirigida por todo lo que era el elenco directivo, artístico, de la producción la traía Cameron McIntosh, que es el productor y el dueño de casi todos los derechos uh-huh. de en el mundo de casi todos los musicales, ¿no? Y bueno, fue de una intensidad arrolladora. Y la experiencia a lo largo de esas dos temporadas, pues claro, con el descanso Miserables duraba unas 3 horas y media, uh-huh. más 1 hora antes que teníamos que estar, más 2 funciones diarias, más 1 hora entre medio de cada función. Yo recuerdo que entraba de día y todas las noches salía de noche, o sea, era muy complicado ver la luz, ¿no? Uh-huh. Y recuerdos, pues, tremendos, algunos muy desgarradores. Uh-huh. Hubo, en concreto, una carta que recibimos de unos padres que habían tenido la desgracia de perder a su niña con un cáncer y había venido en 6 ocasiones a ver la obra. Y la carta era la carta, una nota de los padres, pero sobre todo era la carta de la hija, ¿no?, que nos agradecía que gracias a esa obra, a ese coraje de esas personas que habían luchado hasta la muerte, pues a ella le había dado entereza para luchar, ¿no? Qué gratificante es tener este estilo de feedback con el público, ¿verdad? Hombre, sí, pero es muy duro también, ¿sabes? También. Sí, es muy duro. Entonces, muchas veces no somos conscientes de hasta dónde llega la energía o el barco en el que estamos metidos, ¿no? Mm-hmm. Hombre, yo en concreto, en lo mío, sí. Tengo, hace poquito, una mujer me ha escrito que por favor le mandara una letra. Yo creo que, no sé, es un email, vendrá de Miami o de algún país latino, y me habla de que hay una canción que le emociona mucho, que no ve a su niño más que un día a la semana. No sé cuáles son las circunstancias que ella tiene, pero te quiero decir que continuamente hay mucha relación muy directa, ¿no?, con la música y con lo que uno hace. Me ha venido gente del primer disco, Extraño Mineral, pues que incluso amantes, parejas homosexuales que habían perdido a su compañero, pues que bueno, en una canción en concreto, Ángel mi amor, que estaba incluida en el primer trabajo, pues que les había ayudado a superar esa pérdida uh-huh. importante. Y de hecho, tuve que ir en una ocasión, en 2 ocasiones a cantar en concreto esa canción en 2 bodas, en una boda uh-huh. homosexual y en una boda gay, o sea, en una boda hetero. Uh-huh. Nunca se sabe cuál es la, hasta dónde llega, ¿no? Uh-huh. Digamos que uno saca un disco y después la aventura que pueda cruzar ese disco, pues es la verdad que a veces interesantísima también, ¿no? También queríamos aprovechar para que nos contaras sobre qué sueles componer cuando te pones a escribir, qué tipo de historias sueles realizar. Pues mira, yo creo que el amor, la vida, pero quizá es todo el miedo, las ganas de ser feliz, de cómo luchar, de cómo divertirte, de cómo saborear las cosas pequeñas. Ese ha sido, de alguna manera, o el gran drama, la pérdida, el amor, pero el amor y la vida. Quizá en Marrón Glacé el amor y la vida se dan la mano, porque en realidad forman parte tanto lo uno de lo otro, ¿no? Quizá en el primer trabajo era más el amor. Uh-huh. También yo era más joven y era el amor. Entonces, en este último, el amor en la vida, incluso hay una canción que es El secreto, que no sé si habéis leído o conocéis el libro, y un poco los pensamientos positivos de Luis Hay. Bueno, hay una serie de filosofías místicas con respecto a las afirmaciones positivas. Hay una canción dedicada a eso. Uh-huh. Hay una canción también dedicada en este disco, en Marrón Glacé, pues a la gente de barro, que somos gente de barro, que el agua se ha de llevar, ¿no? Y habla de las cigarras y de las hormigas, como cada uno podemos enfrentarnos a la vida o verla desde con los pies a 30 centímetros o clavados a 30 centímetros de profundidad, yo qué sé. Sin embargo, mira, ahora mismo me pillas trabajando una preproducción que nos meteremos igual en el mes de agosto o septiembre, depende un poco del estudio y de nosotros. Claro. Y se va a llamar Quiero Miel, sigo con el dulzor, pero sin embargo es un disco muy social, uh-huh. en el que hay una canción que se llama Madre Tierra, creo que va a acabar llamándose así, uh-huh. porque es la tierra contando, hablando de su relación de amor con el hombre, de su relación pero un amor con el que puede dar la vida, ¿no? Con ese dolor también que le causamos a la Madre Tierra, sí, en algunas ocasiones, ¿verdad? Hombre, dice yo que todo te lo doy sin pedir nada, ¿no? Que de amarte tanto moriré de amor. Y dice, oye el lamento de mis mares cómo se deshacen. Y yo, que soy la vida, no soporto ver mi verde manto, muere por tu sed. Si Madre Tierra tú me llamas, no me des la espalda y sálvame. Ese es el estribillo. Te quiero decir que es la tierra, ese diálogo de la tierra con el ser humano, diciendo que soy todo lo que ves, soy la tierra de tu barro, soy la carne de tu carne, o sea que en mi destino el tuyo va, que seamos conscientes de que de eso precisamente, ¿no? De que es una dama de azul danzando en la niebla y nosotros a la par con ella, ¿no? Hay una canción que va a ser una guajira muy bonita, que es el diálogo de una mujer con su cáncer, ¿no? Pero sin embargo es una guajira y y tienes unas ganas de bailar, porque de hecho se llama Hoy con la vida bailaré, ¿no? Mi niño de esperanza, que es un tema que ya lo metí en una banda sonora que, por cierto, se premió en la 24 edición de la Mostra de Valencia, ¿no? Pero no está en un disco y quiero que esté, porque realmente es un gran tema, es un tema muy muy bonito. A mí me gusta mucho y a la gente le gusta mucho y creo que merece estar metido en un disco y a la mano y al oído del público, ¿no? Y bueno, mi niño de esperanza es un poco ese ver en nuestros hijos a veces más allá de nosotros mismos, ¿no? El que nuestras miserias de algún modo ellos las curen, ¿no? No sé, ya te digo que hay un tema que se llama Quiero miel, precisamente porque habla de las injusticias y lo que va diciendo es quiero miel para todo aquel que ahora mismo lo que se le está dando es todo lo contrario, ¿no? Desde luego, letras reivindicativas, letras también con alto contenido social. ¿Vas a tener también ese nuevo CD, esa nueva producción, que si dices que vas a empezar a grabar en agosto, septiembre, a lo mejor pues quizás lo tenemos antes de fin de año ya aquí pues rulando y aquí en las tiendas, ¿no? ¿Esa nueva producción va a tener también este feeling, digamos, acústico, o piensas hacer arreglos más de cuerdas o eléctricos? ¿Cuál va a ser la idea? Hombre, mi idea es que, a diferencia de Marrón Glacé, en el que han participado 14 músicos, porque yo llegué, mira, yo vivía en Madrid y llegué hace 7 años a Granada, y de algún modo ese disco Marrón Glacé era como mi contrato de vida ahora mismo con Granada y todos aquellos músicos que a lo largo de estos 7, bueno, 5 años, porque el disco ya tiene 2 años, a lo largo de esas relaciones, de algún modo, a los músicos que yo había admirado, que me habían aportado algo, quise que estuvieran en ese disco. Ahora mismo, ese pacto con Granada y con sus músicos ya está hecho, y lo que voy a hacer va a ser una cosa más íntima, lo que es un quinteto con mi voz, o sea que va a haber un piano, una guitarra, un contrabajo y una batería, pero no es que haya esos 4 instrumentos, lo que hay es 4 personas detrás de cada uno de ellos, porque cuando yo pienso en una guitarra, pienso en un guitarrista, cuando pienso en un piano, pienso en un pianista, y te digo lo mismo del resto. Eso no quita que va a haber pues sus toques de colaboraciones inevitables, ¿no? Porque quiero que esté, por ejemplo, el saxo de Arturo Cid en algún tema, la trompeta de Eric Sánchez, precisamente en un bolero muy bonito que se llama Duele, es un bolerazo. Bueno, yo estoy loca con ese tema, es muy bonito, ¿no? Y habla precisamente del amor desde la distancia, desde un emigrante sin papeles, ¿no? Una mujer. Pero todo es muy muy dulce al mismo tiempo que intenso, ¿no? Todo está el amor detrás. De cada amargura está el amor. El amor no erótico, sexual, festivo, sino el amor. Con palabras mayúsculas. Sí. Pues la verdad, Ángela Muro, nos ha gustado mucho tus ideas, nos han gustado mucho tus composiciones, nos enterábamos de ellas hace bien poquito, la verdad es que sería bastante hipócrita si no lo dijera así, pero nos ha calado muy hondo. Y que sepas tú, Ángela, y todos los participantes, por ejemplo, de este festival Talavera Jazz, que tienen un espacio también en Haití en Radio, es una casa cultural, social y democrática que está aquí en Canarias, ¿no? En Tenerife, para ser más concreto. Y aquí poco a poco iremos revisando nuevas producciones, evidentemente también tuyas. Y bueno, la invitación está hecha para que nos hagas llegar todas las noticias y que dentro de poquito, cuando saques tu disco, a lo mejor al final de año, a lo mejor al principio de año, pues tengas otra nueva ventana a los oyentes canarios, que estoy seguro que acogerán con buen grado tus producciones. Hombre, yo te lo agradezco mucho, y si me lo permites, quiero mandar besos para la gente de Canarias. Mira, de Miserables tuve una compañera que luego nos convertimos en grandes amigas, y ella es Arabia Martín, no sé si la conoces. Puso voz a un anuncio precioso que había de Canarias en televisión, ¿no? Puso la voz de Penélope Cruz en La niña de tus ojos también. Ajá. Y para ella, que no sé si ahora mismo está en Madrid o está en Canarias o está de gira, y para su familia y para mucha gente de Canarias que se me ha hecho muy colega en MySpace, también un beso muy grande. Y hombre, y te diría que en Lanzarote tuve mi luna de miel, ¿no? Ahí es nada. Así que mi relación con Canarias, empezamos una vuelta ciclista a España también con Maciel hace muchísimos años. Yo qué sé, Canarias, la verdad, he estado muy ligada por un motivo o por otro siempre con Canarias, ¿eh? A ver si incluso también te puede ligar una gira para disfrutar de estos temas en directo. Estaría bien, ¿verdad? Pues sí. Además, no sé, soy una gran admiradora de Rosana. Creo que es una mujer estupenda, uh-huh, que tiene una capacidad creativa también maravillosa. O sea que... Y Caco Senante, y yo que sé, que tenéis muy buena gente. Tantos ahí y tantos músicos. Precisamente sí. Rosana Arbelo está de actualidad, porque dentro de poquito, en la Plaza de Candelaria, en Tenerife, el 31 de este mismo mes, vamos a poder disfrutar de su calidad de voz, de sus composiciones, en definitiva, mucha mucha música en directo. Te queremos despedir, Ángela, no sin antes que nos digas un tema para que esa despedida sea lo más elegante posible. ¿Cuál podemos poner para decirte hasta luego? Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Una lenta o una más rapidita? Rapidita, rapidita. Rapidita, pues entonces pon Un grano de arena. Vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias, Héctor, a todos. Nosotros continuamos aquí con más Mirilla en Haití en Radio. Llegaste hasta mí. Sin toques de clarines, sin más que una mirada dulce capaz de descubrirme el cielo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue para hacerme del todo creer que no hay en este mundo tu igual? Que eres indispensable, yo para madurar. Y cada rincón de mi pequeño mundo se fue llenando despacito de amor, sin darme apenas cuenta. Y hoy sé que sin ti mi vida no es más que un grano de arena sobre el mar. Thank you. sin darme apenas cuenta. Y hoy sé que sin ti mi vida no es más que un grano de arena sobre el mar. Y hoy sé que sin ti mi vida no es más que un grano de arena sobre el mar. Sin ti mi vida no es más que un grano de arena sobre el mar. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. ¿Te bajan las ventas? ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda. Imagen corporativa, páginas webs, merchandising y publicidad en radio, prensa y televisión. Todo a precios sin competencia. Nos adaptamos a tus necesidades. Más información en www.infodomestic.es y en el teléfono 922-623099. Fanfarria galáctica para darle la bienvenida a la mirilla de Aitiden Radio a Miguel Santander. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas. Qué bueno, ¿te ha parecido bien esta estura para darte la bienvenida? Me ha parecido muy friki la música, pero bastante adecuada. Pero hombre, pero ¿cómo no podía ser algo friki cuando tú sabes que eres el padre de todos los frikis, en donde me incluyo, ¿eh? Hombre, padre, bueno. No diría yo tanto, ese puesto se lo dejo a otra persona. Estamos probablemente a Pablo Bonet, pero bueno. Sí. Estamos hablando con Miguel Santander, él acaba de ganar un concurso que ha convocado el Museo de la Ciencia del Cosmos. A lo mejor estoy confundido, ¿es bueno, así? El Instituto de Astrofísica de Canarias. De acuerdo, como, de acuerdo. Son hermanos. Casi. Mejor, son hermanos, como tú dices. Y claro, se trataba de hacer alegoría a la famosa frase de Albert Einstein, esta de, pues, cómo explicarle a tu abuela conceptos de la física, ¿verdad? Es algo así. Sí, la frase es algo así como que no entiendes algo de verdad hasta que eres capaz de explicárselo a tu abuela. A una abuela de 85 años, vamos. Uh-huh. ¿Y tú se lo explicaste a tu abuela metafóricamente o también de verdad? ¿Quién sabe, no? Bueno, de las dos maneras, en realidad, ¿no? Yo con mi abuela sí he hablado alguna vez de lo que hago en ciencia, ¿no? De la investigación científica que llevo a cabo. Y en el cuento, pues bueno, está más explayado. Uh-huh. ¿Y has sido el ganador del Gran Jamón? Sí, un jamón de pata negra, que era el premio, que por cierto todavía no he pasado a recoger. Bueno, pues no tardes mucho, porque conociendo un poquito la calaña de tus compañeros, igual te quedas sin el jamón, Miguel. Sí, la verdad es que debería cogerme un Winter mañana mismo para allá. Te quería hablar también sobre tu trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues estoy afiliado como investigador, porque yo normalmente trabajo en La Palma, en el Roque de los Muchachos, pero en el IAC pues lo que hago es básicamente es investigar en el campo de las nebulosas planetarias. Uh-huh. que tiene de especial este soporte que le llevas a Isaac Newton Group of Telescopes? Pues bueno, de especial no sé lo que... ¿Cuál es tu trabajo? Vaya ahí. Mi trabajo básicamente consiste en enseñar a usar los instrumentos del telescopio a los astrónomos visitantes que vienen, ¿vale? Y además tengo la responsabilidad de dos o tres instrumentos, tengo que mantener los instrumentos en sí y proponer mejoras y demás y estar pendiente. ¿Qué es lo más importante para que la ciencia se haga asequible para todo el mundo? ¿Esa labor es difícil, Miguel? La divulgación, bueno. Exacto. Hombre, yo no sé si diría difícil. Desde luego requiere echarle bastante pensamiento, ¿no? Requiere, por así decirlo, requiere cierta preparación, al menos psicológica o mental, en el sentido de que no es lo mismo la investigación en sí que uno hace sobre sobre la pieza, esta pieza determinada de todo el puzzle completo de la astrofísica, ¿no? Sino que más bien hay que ser capaz de dar una idea general del puzzle completo y además en una versión más simplificada, ¿no? Mediante, pues no sé, pues símiles y analogías adecuadas que el público pues pueda entender y además que puedan interesarle al público, ¿no? Miguel, también queríamos aprovechar para saber algo más de tu vertiente literaria. Sabemos que publicaste un primer libro que se llamaba El legado de Prometeo. Bueno, no llegué a publicarlo. Ah, bueno. No, está ¿lo tienes todavía escrito? Está escrito y está, bueno, está a la búsqueda de un editor. Bueno, esa será la segunda pregunta, pero ¿El legado de Prometeo de qué va? El legado de Prometeo va del... Bueno, en pleno siglo XXI, ¿no? Mediados, mitad, finales del siglo XXI, pues en plena crisis energética y medioambiental y demás, pues se descubre un agujero negro cercano al Sol, ¿vale? A dos años luz solamente del Sol. Y entonces hay una idea que consiste en llevar una nave espacial hasta allí, una misión tripulada, para estudiar el proceso de extracción de energía de un agujero negro, que es un proceso que existe en la realidad, que fue propuesto por Roger Penrose, y que, bueno, básicamente se trata de robarle la energía a un agujero negro poco a poco. Entonces sería una fuente de energía limpia e inagotable y permanente, vamos. ¿Esa es una especulación plausible? Yo diría que sí. Hombre, todo está ligeramente exagerado, ¿no? Porque un viaje a un sitio que esté a dos años luz... Ya es difícil, ya. Ya es difícil. En la novela tiene lugar en 20 años el viaje de ida. Y eso necesita una tripulación de 500 personas. Es casi una nave colonia, la que había en la ciencia ficción en los años 70, ¿no? O 60. Es bastante recurrente, ¿no? Esta imaginación de, a veces surge porque la Tierra se nos queda corta, a veces nos eliminan la Tierra y tenemos que ser colonia, ¿cómo se puede decir? Errante a través de todo el universo. Es bastante recurrente, ¿no? Dentro de la ciencia ficción, el tema. Sí, la verdad es que sí, supongo que explota uno de los, no sé, miedos que tenemos. No sé, bastante metidos, ¿no? Bastante claro. Asimilados. Y también tienes ahora en el horno un nuevo libro que se llama La costilla de Dios. ¿De qué va a ir? ¿Qué nos puedes adelantar de este proyecto? Bueno, no te puedo adelantar mucho. Ese sí que está va a ser publicado el año que viene por la editorial Grupo AGEC. Y bueno, no te puedo adelantar demasiado, pero te puedo decir que no tiene nada que ver con la astrofísica en este caso, es ciencia ficción. Claro. Pero más bien va de, bueno, de un futuro post-apocalíptico en el que, bueno, hay una sociedad cuya religión consiste en adorar a un dios que ellos mismos han creado. Crean a Dios a su imagen y semejanza. Yeah. Y entonces la novela es una novela corta y trata de la búsqueda de la identidad, ¿no? De uno de estos dioses, que es creado y no sabe quién es y no sabe por qué está ahí. Y bueno, tiene que hacer un viaje para asimilar su papel en el mundo. ¿En esa novela recreas un paralelismo, digamos, con lo que está sucediendo hoy en día o no tiene nada que ver? Bueno, se podría ver en ciertas cosas que tendrás que leerlas, se podrían ver como una crítica. Pero no ha sido la intención principal. Bueno, no te preocupes, no vamos a desvelar mucho más de la Costilla de Dios. La gente tiene que leer a Miguel Santander. Sí, se puede ver, todo esto se puede ver un poco más en mi blog. Ajá. ¿Vale? ¿Qué? El blog es miguelsantander.wordpress.com. De acuerdo. ¿Vale? Allí hay un apartado de divulgación con algunos artículos y otro de ficción donde se pueden leer cosas de la Costilla de Dios. Y también se pueden leer los primeros capítulos del Legado de Prometeo. De acuerdo. Pues es una buena arma, digamos, para aproximarse a la literatura de Miguel. Y también aprovechamos que tenemos a Miguel Santander aquí en la tarde de Haití en Radio, en La Mirilla, para preguntarle sobre la dificultad que tienen los jóvenes creadores, los jóvenes literatos, para editar hoy en día. ¿Cómo va el asunto? Uf, macho, pues eso es el cordero, ¿no? Es la madre del cordero, efectivamente. Yo, la verdad es que me considero enormemente afortunado de haber encontrado un editor con una novela corta. Es una tarea muy, muy, muy complicada la del creador no conocido, ¿no? En mi caso, pues, llevo escribiendo varios años y he estado enviando cosas a concursos, ¿no? Y bueno, tengo algún cuentecillo publicado en a resulta de algún concurso que quedó finalista y en la novela corta, en este caso, pues quedó finalista del premio Alberto Magno el año pasado. Tuve esa inmensa suerte porque en el fondo supongo que es un gran componente de suerte y se la envié a este editor, a la editorial Grupo AJEC, y bueno, me la aceptaron. Buena noticia, entonces. Desde luego, buenísima. Y bueno, ¿y cuándo le buscamos a un padre, nunca mejor dicho, al Legado de Prometeo? Bueno, está en ello, el Legado de Prometeo está en ello, está buscándolo. Ya, claro. Pero es muy difícil. Está difícil. Un autor desconocido, ¿no?, para el público general, empezar directamente por una novela larga, como que nadie se va a arriesgar prácticamente a publicar eso. ¿Cuánto va a medir esta novela en cuestión de texto, en cuestión de páginas? Pues La Costilla de Dios son unas 25.000 palabras, más o menos. No sé en cuánto se quedará eso en formato de libro, pero supongo que en ciento algo, no mucho más. Sí, la otra, El Legado de Prometeo, es mucho más larga, son 135.000 palabras o una cosa así. O sea, que bueno, que es, digamos, tu primera obra en el sentido del abultamiento, pues más larga, ¿no? O sea, esperamos que tengas suerte y que haya alguien que apueste, como no, por la literatura moderna, por la gente joven que está haciendo ciencia ficción. Es una cosa bastante difícil de encontrar hoy en día porque casi todos, no sé cómo lo ves tú, pero que yo sepa, todos los autores de ciencia ficción son Allende del Estado español, ¿o no? Hombre, no todos. Hay autores españoles de ciencia ficción relativamente conocidos o muy bien conocidos dentro del mundillo, ¿no? Pues recomiéndanos a alguien. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Javier Negrete. En su tiempo pues escribía cosas de ciencia ficción. Ahora, como es un mundillo muy reducido, es muy difícil publicar y desde luego vivir de escribir ciencia ficción en España, olvídate. Javier Negrete pues se ha pasado a novela histórica, por ejemplo. Claro. Hay un tándem de autores así bastante conocidos que son Sánchez y Gallego, que han publicado también bastantes cosas, han ganado bastantes premios. Pero en general en la ciencia ficción en España es muy difícil y además yo creo que en parte es culpa de todos, ¿no? Como lectores, porque supongo que es algo que también tenemos metido muy dentro, que vemos un libro de Pablo Rodríguez, por ejemplo, uh-huh. y vemos otro de Neil Stephenson, y entonces automáticamente vamos al segundo, ¿no? Claro, ¿no? Nos parece más atractivo sencillamente por el título. Sí, por el nombre. Porque uh-huh. el autor es sajón, entonces eso ya como que, no sé, igual que las películas, vemos mucho menos cine español, que vale, que es verdad que hay muchas películas malas, pero también hay unas cuantas realmente buenas. Uh-huh. Y nos vamos más al, no sé, al producto exterior, ¿no? Por desgracia. A veces sí, uh-huh. a veces por desgracia. Claro. Y bueno, seguimos hablando con Miguel Santander. La verdad que es una persona que debería conocer todo el mundo porque, no sé, tenemos unos debates alucinantes, y digo alucinantes con cierta sorna, porque se trata también de hablar un poquito de este ciclo que hace el Museo de la Ciencia del Cosmos a través del convenio que tiene también con... ¿cómo es? Por favor, ayúdame un poquito. Bueno, el convenio, eso ya solo del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Ah, ya solo del museo. Alucine, de acuerdo. El ciclo alucine con el futuro, o sea, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Y bueno, ¿qué debates se arman, verdad, Miguel? Pues sí, la verdad. Es la parroquia, ¿no? Como lo llamamos. Que lleva buena fórmula, sí. Nuestro buen amigo Pablo Bonet, ¿no? Uh-huh. De los dos. E Inés, ¿no? Inés Flores también. Colabora, ahora. Sí. Y bueno, la verdad es que sí, desde hace muchos años ya, porque ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Pueden llevamos ser seis? Pues por lo menos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos seis y no más. Yo creo que desde que llegué a Canarias, que fue en el año 2002, uh-huh. llevo yendo a los domingos al Museo de la Ciencia y del Cosmos para la película y luego quedarme al debate, que ya se ha convertido como en una... Un rito. Un rito y una segunda familia para mí. Uh-huh. Es importantísimo estos ciclos, ¿verdad, Miguel? La divulgación en general, claro. Si es lo que preguntas, sí, yo creo que es importantísimo la divulgación uh-huh. de la ciencia y bueno, que llegue a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Dentro de ciencia ficción y hablando de cine en concreto, ¿con qué películas te quedas? ¿Cuáles son tus títulos favoritos? Uf, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Sí, lo sé, pero para poco, algo te tenemos poco, a ti. Es un poco como preguntar a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Sí, sí. Bueno, supongo que si tuviera que quedarme con una película, supongo que me quedaría con 2001, Odisea uh-huh. en el espacio. Joder, ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Hombre, no lo sé, hay gente a la que le parece una película muy pesada, lenta, densa, ¿no? ¿no? Densa, pesada, sí. A mí no me importa que sea lenta, a mí me encanta esa película. Fue hecha en colaboración con Clarke, ¿no? uh-huh. con Arthur Clarke, que podría decir que es mi autor favorito de ciencia ficción, uh-huh. y por Kubrick, además, que es un director excelente. Entonces, sí. tiene todas las de ganar, pero hombre, hay muchas otras películas de ciencia ficción muy buenas. Y en el seno de esa película hubo bastantes disputas incluso, ¿verdad? Uno recuerda que entre uno y otro no estaban de acuerdo en si primero sacar el libro y después la película y cuestiones de estas características, ¿verdad? Sí, porque ese es uno de los pocos casos, yo creo, de libros que se han generado, no el libro basado en la película basada en el libro, sino que fue al mismo tiempo, ¿no? Y entonces uh-huh. había cierto tirón por parte de los dos, yo creo, para ver... si salía primero el libro, la película, tal, se desarrolló en paralelo y hay algunas diferencias entre el libro y la película bastante curiosas, ¿no? Como que en el libro, por ejemplo, pues en el libro van a Saturno, ¿vale? El monolito uh-huh. está en órbita alrededor de Saturno. Lo que pasa es que en la película, cuando fueron a hacer Saturno, ¿no? Uh-huh. tenían un problema con los efectos especiales a la hora de crear los anillos de Saturno. Claro. Y entonces cambiaron a Júpiter, que no tiene anillos, ajá. y se podía hacer más fácilmente con la tecnología que había en el año 68 en el cine, ¿no? Y después todo lo prolijo que es Kubrick, ¿verdad? Toda la absoluta, digamos, intención que tiene Kubrick de que todo esté perfecto, yo creo que lo logra, ¿eh? Pues sí, desde luego, mira, muy muy perfeccionista. Debía ser un horror trabajar con Kubrick en muchos sentidos, ¿no? Eso dice las malas lenguas también, sí, claro. o buenas en este caso, porque yo creo que todo el mundo tiene a Kubrick como efectivamente un perfeccionista, y ahí está, que no hizo nada, o casi todo lo que hizo tenía su sentido, tenía buena aceptación por la crítica y el público. Cuando hizo ciencia ficción, porque era ciencia ficción, cuando hizo críticas sociales como, qué sé yo, Senderos de Gloria, por ejemplo, a la guerra, pues fueron bastante duras también y bastante creíbles esas críticas, ¿no? Desde luego. Pues nada, hablando aquí de ciencia ficción con Miguel Santander, con lo importante que es que ciclos como el que hace el Museo de la Ciencia del Cosmos siga la próxima temporada, yo creo que es importantísimo que la gente siga yendo a estos ciclos, en donde es muy importante poner las películas en versión original subtitulada, para que no se pierda, digamos, ningún tipo de ápice en lo que es la actuación de los actores. Y también quería aprovechar que Miguel Santander está al otro lado de la línea telefónica para hablar del exceso que hay de la denominada pseudociencia en los medios de comunicación. ¿Cómo lo vives tú, Miguel? Bueno, pues a veces con cierta frustración, si te soy sincero. Sí. ¿Cuántas veces has estado escuchando un programa de cualquier cosa? Vamos a decir un nombre al azar. Aquí desde el control me están diciendo Iker, por decir un nombre, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo encajas cierta información absolutamente inexacta con respecto, por ejemplo, de tu parte de la ciencia, ¿no? Hombre, no sé si Iker Jiménez habrá hablado alguna vez de ay, yo no he nombrado a nadie, ¿no? Vaya. Bueno, no sé si habrá hablado alguna vez de astrofísica. Supongo que no, ¿no? Pero en general, una línea muy muy sensacionalista. Es cierto que no se moja, porque deja, en este caso, por ejemplo, deja abierta la puerta a que el oyente lo interprete como quiera, ¿no? Pero sí da muchas veces una realidad muy sesgada, ¿no? Uh-huh. Y en otros programas es aún peor, ¿no? Eso te quema mucho, ¿verdad? En muchos casos sí. Hay veces que uno oye cosas que son, o sea, claramente engaños, por ejemplo. Uh-huh. O cosas, creo que la pseudociencia está ganando terreno, ¿no? En la cultura, a la ciencia, en el sentido de que, no sé, supongo que en parte porque la religión pues anda un poco de capa caída últimamente, y mucha gente pues necesita creer en algo, y las explicaciones mágicas y los ovnis que nos visitan y todas estas cosas pues encuentran un caldo uh-huh. de cultivo, ¿no? Encuentran mucha respuesta en la gente. ¿Sabes con lo que me he encontrado últimamente? En unas maneras, digamos, absolutamente fabulosas y fantasiosas de definir la teoría de cuerdas. Digo, ¿qué estará haciendo compañeros y amigos míos como Miguel, por ejemplo, como Pablo Bonet, como la misma Inés, ¿no? Estudiando la astrofísica, la física, de manera, digamos, seria, cuando tienen tan fácil decir que la teoría de cuerdas es otros campos de la realidad y quedarse tan panchos, ¿no? Sí, hay muchas veces que se usan palabras que vienen de la ciencia rigurosa para disfrazar pues estafas en realidad, ¿no? Para por ejemplo, pues yo he oído muchas veces la palabra cuántico. Ahora la palabra cuántico está de moda. Sí. ¿No? Entonces se usa cuántico para todo. Para todo lo explica, cosas, ¿verdad? Sí, mira, yo por ejemplo te puedo contar un caso que me pasó hace unos años cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Entonces, yo estaba en Madrid y hubo una feria, ¿no? de cosas de estas de pseudocientíficas, ¿no? De uh-huh. pues de adivinación y de máquinas de fotografía del aura y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues yo fui allí, ¿no? A ver qué ambiente había. Y hubo un puesto que me llamó mucho la atención, donde hacían fotografía del aura, uh-huh. Supuesta fotografía del aura naturalmente, con una máquina basada en la física cuántica, ¿vale? Ponía allí, basada en los principios de la física cuántica. Entonces, claro, o sea, yo en la carrera pues he estudiado física cuántica. Bien, es cierto que no la comprendo, al igual que nadie, pero sé más o menos cómo funciona y sé que ahí no había absolutamente nada de física cuántica, era simplemente una termografía, ¿vale? Donde salían pintados artificialmente, en colores artificiales, pues zonas de más temperatura o menos temperatura alrededor de una foto. O sea, era una trampa completa, ¿no? Absolutamente. Sí. Y digamos que estaba demostrada físicamente la trampa, ¿no? Sí, de hecho yo se lo comenté al responsable del puesto. Le dije, mire, perdón, quería saber un poco cómo va esto, porque dice aquí que está basado en la física cuántica, pero eso más o menos en qué consiste, ¿no? Me hice el loco. Y entonces el tipo me dijo, mira, pues si no te importa, estoy un poco ocupado, vuelve mañana y te lo explico. Entonces al día siguiente me presenté allí otra vez, ¿no? Y entonces le dije, mira, ¿se acuerda de mí? Vine ayer y tal, a ver si me podía explicar un poco de qué iba esto de la física cuántica y tal. Y entonces él, no, pues evidentemente no se mojó, ¿no? Me dijo, no, es que esto lo llevan los ingenieros, son los que saben, esto yo no te puedo decir. O sea, evidentemente, o sea, que yo era una estafa, como casi todo donde se mezclan cosas como ovnis y cuántica, todo es una estafa. Evidentemente estamos hablando de algo que nos está preocupando bastante, ¿no? Que la gente, digamos, coge algún librito, coge palabras al azar y empiezan a precisamente pintar un panorama absolutamente falso y lejos de la rigurosidad que se espera, ¿no? Es bastante peligroso, sobre todo porque eso siempre va emparejado a las compras de libros tal, libros cual, y esto es absolutamente un negocio, eso sí que está contrastado empíricamente, ¿no? Bastante de soltar la guita y el dinero, ¿verdad? Pues sí, creo yo que sí. Siempre, hombre, como en todo, hay habrá personas de dos tipos, ¿no? Y de buena voluntad, gente, claro. De buena voluntad o relativamente ingenua que bueno, que cree en estas cosas y las difunde, y otros que son auténticos farsantes demostrable, que son farsantes. Y esos son los que son realmente peligrosos y que bueno, que... Bueno, no quiero calentarme. Sí, sí, vamos a tener la fiesta en paz también, porque es demasiado fácil calentarse uno con este tipo de cosas. Además, en un momento en donde todo el mundo se quiere sujetar a algo, ¿verdad? Tener las verdades incorruptibles, y como todo en la ciencia no hay nada absolutamente demostrado al 100%, ¿verdad? No, bueno, básicamente no. La ciencia... Tiene que dudar siempre de sí mismo. La ciencia, sí, siempre tiene que estar la duda. No tenemos que perder nuestra capacidad de poner en duda lo que sabemos, siempre. Pero la ciencia, los científicos tenemos muy claro que lo que nosotros hacemos es construir un modelo que explique la realidad, ¿vale? No, o sea, que sea lo más fiel posible a la realidad. Entonces, nosotros vamos desarrollando ese modelo y cuando encontramos cosas, cuando observamos la naturaleza y encontramos cosas que no se ajustan al paradigma actual, al modelo, entonces tenemos que revisarlo. Y ese proceso se hace de manera continua, ¿vale? Pues Miguel Santander, muchísimas gracias por expresarte tan claramente, por ser como eres, por tener estos libros ahí en camilla, unos casi con compromiso ya de publicación y otro pues buscando una editorial, digamos, valiente que lo haga. Muchísimas gracias por el contacto. Espero que la próxima vez sea aquí en los estudios, que vengas a lo mejor con un libro tuyo bajo el brazo para explicarnos lo que pues, ¿no? Mira, me encantaría, aunque habrá que esperar un año, año y medio. Claro, pero bueno, publicado, pero igual hasta antes, vamos a ver si hay suerte. Me encantará. y eso sí te lo prometo, ¿eh? Nos hacemos una foto áurica aquí en los estudios de Aitiden y después la colgamos en Facebook, ¿vale? Muchísimas gracias por el contacto, Miguel. Oye, a ti, Héctor. Bueno, nosotros ya casi que despedimos la mirilla en Aitiden Radio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Escuchan Aitiden Radio a través de la 95.0 para la zona metropolitana de Tenerife y La Laguna. También en internet, www.aitidenradio.net. Y es para mí un placer, y también para Maite Betancor, que está al otro lado de la línea del espejo, ahí al otro lado de los controles, pues darles a ustedes las buenas tardes, y esperamos vernos en futuras ediciones de este espacio, magazine cultural de las tardes de Aitiden Radio.